About myself, what do you wanna know? Am I wrong or are we in this stupid little song? I'm free, oh, any time that you free, oh, every time I am attitude. Pues hemos escuchado tres temazos del primer trabajo de las Zorras Adolescentes. Que, bueno, esto de cuándo es, compañeros. ¿Eh? Que esto de. El primer CD, que cuando lo sacasteis? Ay, yo, es que era muy difuso, pero yo creo que era el 2004, ¿no? Sí, puede que sí. Yo iba a decir 94. El 2004, sí, ha pasado mucho. Ha llovido un poco. O igual. Sí, no, el 4. El 2004. El 4, estamos en el 2000 ya. Bueno, sí. Sí, puede que sí. Sí, sí. Bueno, lo primero que solemos preguntar, ¿por qué ese nombre? Aquí el compañero Objeto hace un tiempo presentando un EP recopilatorio de bandas locales que no querían que volviera a Mecano, nos dejó caer algo, pero bueno. ¿El que te dejó caer? Que tú tenías la culpa del nombre. Yo, que... por una película porno muy buena, o sea, más... Joder, no sé. Simplemente es eso. Era una película y nos hacía gracia en su tiempo. Ahora ya se está un impedimento. Según donde quieras salir ahora. Sí, hostia. Está claro. Sí. O pones Z adolescentes o. ¿Y nos habéis encontrado en el rollo de que habrá gente que se habrá pensado que era un grupo de tías? Hombre, claro que sí, ¿no? Un mogollón de gente. Pero es que la gente es. Pero yo creo que es un poco cuadriculada. No, es un sueño de todo el mundo, ¿no? Sí, un bueno, típico sí, claro. Grupo de tías adolescentes guarras. Claro. Es que eso no existe. Lo bueno que tiene es que te conoce mucha gente, porque todos los pornógrafos de internet, todos los... Que buscan en YouTube zorras adolescentes. Ahí está. Ahí está, o sea, siempre salimos, siempre tenemos un mogollón de visitas. El vídeo del arrebato ahí. Os metía en el mismo saco que las perras del infierno y cosas así, ¿no? No gustaría eso tampoco. No. No, sé. No tenemos esos... Las perras del infierno no... No tenemos esos enchufes tampoco. No. Ah... Somos más de comer aparte. Sí. Que bueno, esto salió en el 2004. ¿Cuánto tiempo lleváis hasta que? Pues desde, aunque no lo parezca, vino Ivana de Rumanía a España a hacer la carrera. Llevamos desde finales del 98. Ojalá y que... lo que pasa que el grupo, digamos, sólido y serio, pues desde el 2000. Desde hace un mes, ¿no? Un año. La verdad es que el cambio de componentes nos dio bastante fuerza. Sí, que habéis cambiado de batería, ¿no? Sí, un abrazo muy fuerte a Iván. Eso que fue el primero que lo reconoció. Que dijo, oye, es que chicos... No puedo tocar ya tan rápido por el culo. No, estaba por otra labor y veía que nos entorpecía nuestra carrera musical. Y nos encontramos al Pepe por el camino. Le engañamos vilmente. Joder, que sí lo engañamos. Y ahí está puteado como un cabrón comiéndose la olla todos los días ahí. Cago en la mar, más rápido, más no sé qué. Pero bien, lo hace muy profesional. Es una lástima que no haya venido. Yo tenía... Sí, ha mandado un mensaje que no podías caquearse, tío, del curro. Está ahí inseminando conejos, tío. Sale. Yo es que quería preguntarle eso de a qué huelen las nubes. Ah, ¿no? ¿A qué huelen? Bueno, pues... Hombre, pues son tías, huele la nube. Que aquí el personaje del que hablamos pues viene de formaciones tan extrañas comparadas con estos bichos que tenemos aquí delante, no, hombre, como El Regalo de Silvia o La Nube. Sí, sí. Formaciones bastante poperas que... Iconos pues, del... De los 90. Del pop así, underground, tío. Lo cogimos... Del pop, no sé, la foto típica esa de del Regalo de Silvia que sale de... Todo es normal menos el Pepe, claro, no sé. Pues sí. También lo cogimos a ver si nos enchufaba en las radios, pero ya ha perdido. Ha perdido todos los contactos. Ya no tiene enchufe y bueno. Nada. Es una vieja gloria. Pues eso, el señor Pepe, que está a la batería, que viene de formaciones así, y vosotros... Sí, también ha tocado con Manolo Cabezabolo, el Pepe, también ha tocado con... Así que fue uno de los de... Estuve en Grito de Espanto, con Hanna, con... Bueno, muchísimos grupos. No, pero es cierto así. Que siempre ha sido batería pop, sí, por así decirlo. Siempre ha tenido una pegada popera, sí. ¿Y vosotros de dónde salís? Bueno, del coño de nuestra madre. Sí, mucho tiempo llevamos ya por aquí, por la ciudad, danzando y en diversos grupos de siempre. El Jorge con Ricillos, o con Ortega los Claustrofóbicos, yo con los Cáncer. No, lo mismo, y pero vale, con diferentes, o sea, nombres. Exacto, y ya juntarnos los pocos que tienen quedamos, más ganas y... Sí, y hacer otra cosa diferente, tío. Algo que también nos gusta y que veíamos carencia de eso, ¿no? ¿Y de esto que cómo ha ido? ¿Seguís teniendo copias de este CD? ¿Os llaman a tocar por ahí? ¿Del primero? Sí. Sí, aunque dan. Aunque pues dan copias, sí. Sí, ha vuelto a reeditar otra vez, ahí a escondidas, 2000 copias más. No. Bueno, da igual. Total, ya les hemos chuleado, o sea, que no hay problema. No, pero... Y llamarnos a tocar, la verdad es que no. No sé si esto llega fuera de Aragón. Nos montamos la movida nosotros siempre. Es que si no nos tachan de peseteros o de capitalistas, eso, nos pedimos dinero, tío. No pedimos tanto dinero. Que pedís el alquiler de la furgo, que ya es... Y... Sí, aunque sea nuestra, pero... hay que alquilarla. No, sí, está claro, está claro. No, pero tío... Por no, la gasolina no vamos más que por los colegas y... punto. Pero hemos salido muy poco, macho. Sí, un poco. Ahora estamos saliendo bastante más. Bueno. ¿Por dónde has estado? En Burgos, en Arnedo. Arnedos. En Madrid, en la capital de España, tío. Y Prau. Y vale, pero poco... en Hecho. Barcelona. En Hecho. ¿En Barcelona, sí? En Hecho, ah, sí, estuvimos, claro, joder, hace mil años. Con el rey de España, tío. Sí. Y ahora con el nuevo, bueno, que hablaremos luego, el nuevo 7 pulgadas este que habéis sacado, ¿no salen más bolos fuera? ¿O no le habéis dado quizá promoción aún? No quizá sabéis más pues preguntar, la gente tiene más curiosidad, pero sí, en el fondo, no sé. Está que... pendiente una presentación en Madrid, lo que pasa sí, que las salas en Madrid pendientes es complicado. Del sur, ¿no? De Málaga, de Murcia, ¿no? Sí, también nos han llamado de Murcia, pero bueno, esto Murcia, yo hasta sabes, que no estoy tocando no me creo ningún concierto, porque... Cágate, que matan a las mujeres, me han dicho. En Segovia también está pendiente. Sí, también tenemos está, muchas cosas eso, abiertas eso, y pocas cerradas. En el aire, ¿sabes? La gente, no sé, a la hora de traer grupos, pues supongo que los pocos que lo organicen se decantarán más por grupos más políticos que por otra serie de grupos. No, por grupos no tan peseteros como vosotros. ¿Qué es eso de...? Bueno, no, bueno. ¿Qué es eso de no, y no políticos, perder... peseteros y políticos? ¿Qué cojones? Nosotros por lo menos somos políticos. Bueno, somos podríticos. Que vamos escuchando ya algo del EP, ¿o qué? Bien, de lo que es el último, la primera vas a poner. Pues esta es una canción que la escribió Iván, la escribió el batería antiguo. Sí, sí. Hace bastante tiempo y pues le dimos forma una vez que estaba fuera de él. Te di que lo he editado también la peña esta de Madrid. Que sí, ha bueno, el disco este último, bueno, luego hablamos del disco, ¿no? Pues eso, ah, pues vale. Pues para Iván. Venga, pues un minuto y medio. Esto pudimos hacer. Maybe it just is in me. ¿De qué hablan las letras de las zorras adolescentes? Buah, esta la escribió aquí el... Hostia, esta tuvimos un debate muy bueno. Una vez que ya no estaba Iván, cada uno le dábamos... Yo creo que esto quería decir... Yo creo que Iván quiso decir una cosa, pero bueno... Cada uno la interpretó. No, hombre, yo luego hablé con él y decía, pues no estáis en lo cierto casi ninguno, pero bueno... Es más, que no la enfocamos demasiado bien, pero... Hablan bueno, en sí de las personas, ¿no? Bueno, intentamos hacer algo bastante despreocupado. La verdad es que... En el primer CD parece que habléis de que hay muchas referencias al amor, a... ¿no? A lo que son las relaciones. Vida. Sí, sí, la verdad es que... Más que al sexo, al amor. Sí, sí, no, desde luego. No, y al sexo tampoco, no hay nada de sexo, nada. tenemos mucha referencia al cine, mucho basado así en, también en libros o en... No sé, yo por ejemplo a veces leo una frase y digo, hostia, pues esta frase me gustaría meterla en una canción y a lo mejor hacer la canción a raíz de la frase. Sí, claro. O una pequeña idea. Pero vamos, las letras, ya hemos dicho que no somos políticos. Hombre. Y mensaje, pues algunos sí que intentamos dar un mínimo mensaje. Por lo pero... menos de inconformismo, ¿no? Y tampoco... Sí. Tampoco es de pasotismo y a política y de esta... Pero bueno, que hacer, no, plana, ¿no? O sea, hacer política no es solo meter la chapa, ¿no? Que también igual... No, está claro. No sé, está claro. O sea, que, sí, el... que hay cosas más políticas que no son una chapa y que es más de tú a tú, de más personal, eso es, ¿no? Eso es. Sí, pero vamos, o sea, algo, digamos, muy variado, ¿no? Los temas. Vamos, no cómico, es... Cómico, o sea, intentamos llegar también no sé, un poco al punto gracioso. Es ver más allá, un poco más allá, ¿no? De simplemente, pues... Si vas a contar algo de un policía, contarlo de otra manera que lo puedas pensar como tú eres, ¿no? Yo no pienso, oh, la policía me oprime. Yo pienso, el hijo de puta, el madero ese, ¿sabes? No sé. Y de ahí puedes transformarlo en algo serio también, ¿no? Que pegue con la música, que respete una serie de cosas. Y eso. No, es que no es como el nombre que puede inducir a pensar que solo habláis de no, temáticas. Sí, de no somos como claro. Discípulos de Dionisio. Películas de serie B o a sexo o a rosa más. No, el primer CD también está como muy cargado de monstruos y de zombies y sí, cosas. Sí, ¿no? También es creo que empezábamos, tío. Es que, sí, es que claro. Si la mitad de las canciones eran del local casi. Claro. Pero bien. Y también por aquel entonces igual no había tanta saturación de grupos con esa temática. Podría decirse. Es que sí, entonces tampoco grababa tanto. Tampoco había tantos grupos. Era la época de Animales Muertos. Sí, exacto. Claro. Piper Rack y. Los Piper Rack, que claro. Se han vuelto a juntar, qué buenos, madre. Bueno, siguiendo con vuestra extensa discografía, después de este CD que, el que estamos hablando, sacasteis un compartido con Los Tenistas. Sí. También con Bazofia Records. Sí, también, sí, también. Del cual, pues, cojones. Eres tú el responsable, ¿no? Uno de los responsables. Bueno, uno de los responsables, sí. Y ahí está, y estamos sacándoles pasta ya a los pobres tenistas y a las chicas estas, a las zorras. Que ¿no? Ya habéis sacado para el chalet en Salou. Sí, sí, ya ¿sí? hemos pillado pasta para el chalet. El Mercedes ya lo tenemos pagado y el Audi y el Oscar también se lo está pagando de puta madre. O sea... A ver, hacer una radio pirata. Tú con la cara A y el otro con la cara B, ¿no? Sí. De este P. Fijo, fijo. Eso no lo va. También haremos una fiesta en el Hostal Euro, ¿eh? O sea, si queréis venir salir todos, gratis. ¿Y este nuevo EP, quién lo saca? Lo saca un sello de Madrid que se llama Discos Subterráneos. Un sello nuevo, tenía solo un single. Y pues lo saca una persona que a simple vista parece ajena a la movida, pero pues bueno, que a lo mejor pasan los años. ¿Discos Subterráneos es...? O sea, Discos Subterráneos no, Discos Regresivos, perdón. Ah, vale, Subterráneos es lo de Antibióticos, ¿no? Discos Subterráneos es de... sí, de Darnedo, Antibióticos y Perdedores. Perdón, Alfredo. Discos Regresivos. Pues una persona que en la soledad de su casa, pues dijo, pues voy a sacar discos a la gente. A estos hijoputas. Pues es algo que me gusta, ¿no? Y bueno... Y gracias a gente como esa, pues bueno, aparecen estos discos. ¿Qué tirada va a tener? Pues ha hecho 500 copias, 60 días en rojo. Uh-huh. Y vamos, ni lo va a reeditar ni nada. ¿Y esto dónde lo hacéis? ¿En qué fábricas? Pues tengo entendido que lo hizo en Alemania. En una que se llama, bueno, ¿qué más da? ¿Cómo se llama? Y es su primera referencia, o sea, como sello se estrena con este trabajo. Sacó un disco a un grupo que se llama La Stasi. Es de Madrid, vale, sí, así, en plan siniestro total, pero un cutre. Pero malo. Bueno, pues empezando, no sé. O sea, que vosotros vais a levantar sí, el sello, bueno. ¿No? Bueno, hombre, por lo menos lo que más calidad ha tenido, sí, ¿no? O bueno, sea, sí, de dos. Esas ediciones. Nosotros, no sé, somos... Como somos, no nos disfrazamos para tocar y tampoco... Y somos así, ¿sabes? Vamos todos los días igual, no tenemos bueno. Una... Joder, yo que me sé, yo no me entro una cinta en el pelo tampoco. Yo que me sé, pero vamos, ya me entiendes. Bueno, esperemos que sea... Lo que pasa es que estos sellos pecan un poco de una distribución un poco... Floja, ¿no? Casera, igual, claro. ¿No? Sí, lo, hay, intercambia con Europa, pero claro, a lo mejor no al nivel de son que distribuidores. Pero bueno, tampoco vamos a ir a Austria a tocar ni nada. Es que tampoco es que hubiera... Tampoco hay una infraestructura potente para poder coger cualquier grupo y... no sé, llevarlo a todos los lados, no, de la hombre, misma la URSS, forma y para igual. Los discos de la URSS están ya que... Hombre, claro, pero los está puliendo, pues, sí, también pero... colegueo, o sea, es, a base no de es contacto, sí, algo también independiente o que no conozcas a la persona para conocer el grupo. Ahora hay menos difusión así, está todo en internet y no... Y ahí se ha quedado, ahí está estancado, alguien tiene que empezar a sacar algo dentro de internet, a ver si nos ponemos las pilas y... Entonces el nombre este de Discos Regresivos tiene un catálogo con lo que intercambia y todo esto, pues... Sí, tiene catálogo en discosregresivos.es y creo que tiene un MySpace también, que es Discos Regresivos. ¿Y lo que intercambia es también del palo de vuestra música? De... Sí, bueno, es un tío que le gusta bastante lo que es el punk ibérico, entonces tiene... Lo que pasa que, bueno, intercambia con sellos de fuera de Europa... Y luego creo que trae de Estados Unidos, pues yo no sé si hace intercambio con tiendas o con... No sé cómo lo hace, él trae cosas puntuales. Y sí que hace un mínimo intercambio. Lo que pasa que, bueno... Pues ¿y le va bien o se le estanca el material y está consiguiendo un museo del punk hardcore más que una distribuidora? ¿Cómo les está pasando a muchos, pues, a muchas distribuidoras? Eso ya no lo sé. No lo sé, el de las taxi no sé cómo irá de ventas. Hombre, el tío era partidario de sacar menos copias. Sí, ¿no? O sea, eso algo que una decir. Ciudad, una edición ultra limitada, la vendes fijo. Es que a la gente, a lo mejor, las últimas 200 copias te pesan mucho, ¿no? Yo, como he editado con otros grupos por nuestra cuenta, y las 200 últimas copias te cuesta mucho quitártelas, pero muchas sí, veces pero llegan. ¿Estás qué? Pero llegan a la gente más interesante a veces, ¿eh? Eso entonces, es. Que luego, pues con Ricillos el disco de 300 copias voló, ahora conoces gente de fuera. Que te preguntan y sí, sí, dices, pues me gustaría llaman, regarte una copia, pero es que ya, ya no hay. Uno de los rocillos que me dabas un single de los Rosas, digo, ¿eh? Cabrón, son no, míos. Digo el último. Y tú, Juanjo, como aprovechando que estás por aquí, lo de Bazofia, ¿cómo lo lleváis? El tema del stock, las referencias estancadas... No, hombre, estancadas no. Estancado está más por la economía que por... Bueno, en la economía hay que... Lo que intercambia. Pues que todo el día a día pesa también, ¿no? Hay que llevar la vida de todos los días, hay que joder al objeto porque sabe de puta madre inglés para hablar con los checoslovacos y todas estas cosas, pero vamos... Hay que contratar un economista. Ya está en funciones de que en esta semana se ponga a fabricar tanto lo de Cuarto Rage que tenemos previsto, como lo de los cáncer de escroto, que va a salir ya también, dentro por de fin. ¿11 años? Del 98, 99, 100, 7, 8, 9. No me cago, sacasteis una versión por en medio, ¿no? Lo de... Sí, más, ya está. Espasmódicos, Escorbuto, Decibelios también, pero esa no salió al final. Y los Misfits, ¿no? Y Misfits. Sí, sí. Entonces, que lo próximo de Bazofia es eso, lo de Cuarto Rage, que se trata, hablamos un poco... Bueno, eso es yo no sé. Es la edición del material. Sorpresa, sorpresa. Eso yo que llevaría los de Bazofia mejor, ¿eh? Pues otro día traemos a los de Bazofia. Tú tienes enchufe claro, ahí en Bazofia. Bueno, tampoco que no creas que mucho, pero sí, sí, van a ser dos ediciones de vinilo de dos partes bastante notorias del grupo. Bueno, di la verdad, es un disco que acaban de grabar ahora, Cuarto Rage. Posiblemente se lo van a juntar, cobren 2 millones de pesetas por tocar. De las antiguas, pero las tienen pesetas. No, 12.000 euros. Con billetes marcados. Y eso, vamos. Y todo muy ahí, con de mucha pasta y muy, muy punky. Bueno, pues eso, lo de que otro día hablaremos ya con la gente de Bazofia y que nos expliquen más a fondo esto. Seguimos escuchando el EP este, la segunda canción. Lluvia de locura. Es una canción que queríamos tener, sí, en vinilo. Más que nada. Es del CD también. Y aparte denota un poco la trayectoria musical de ahora del grupo, ¿no? Porque al estar Pepe en la batería también es diferente. Tiene otra atmósfera. Tiene otra forma de tocar, otra pegada. Iván era más. Este hombre es más tumpa, más de pegada. Y la verdad es que conseguimos formar una buena canción de una forma que no fuera muy rápida para que quedara potente. ¿A todo esto dónde lo grabasteis? ¿Dónde? ¿En Tarragona? No, en el estudio Séptimo Cielo. Aquí en Zaragoza. Sí, sí. Vale. Pues nada, vamos a escucharla. Muy bien. We'll be right back. Bueno, cuando están a punto de dar las 7 de la tarde, pues os recordamos que estáis sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es Radio Topo. Estamos aquí con las zorras adolescentes que nos están presentando lo que es su nuevo EP, que esto ya está a la venta. ¿Dónde? Pues bueno, ese es el gran problema de, por ejemplo, del sello este. Nosotros nos ha dejado unas copias a depósito que las vendemos en los conciertos. Las vendemos en los conciertos, porque claro, el margen es tan estrecho que dejarlo en cualquier lado, aun dejando al mismo margen. Ni el bigote una gamba. Claro, o sea, no, tampoco vamos a hablar de cifras, pero yo por mí lo dejaría al mismo precio que me lo dejan a mí. Pero es que estoy seguro que la tienda o donde lo dejemos lo va a poner bastante más caro. A ver si otra solución sería poner en contacto la donde quisiéramos que estuviera con el del sello, porque el del sello es una persona de Madrid que no está muy al loro de... De todas maneras, es eso, cuando te interesa un grupo, que has hecho siempre, si no lo has podido conseguir, llamar al que lo ha editado o al sello que lo lleva y pedir pedir las copias como se ha hecho de toda la vida, sea Potencial, sea cualquier sello, claro. o cualquier distribuidor, o Mala Raza, o Bazofia, o quien sea. Pero vamos, que ahora mismo en Zaragoza solo está... No hay tiendas tampoco de... Bueno, hombre, dejarlo en Urbangel. Está la de Urbangel y eso, pero tenemos esas copias tampoco. Pues se podrían dejar incluso en algún bar, pero es que realmente ahora mismo son los conciertos, es una cosa que tenemos que Y además es algo que hemos pensado directamente en que las mueva también el sello. Vamos, yo por lo sí, menos que lo mueva un poco a su aire. El propio sello, claro. Que sea el que sea, a ver por dónde sale la cosa, ¿no? A ver, que la gente también se busque la vida sin que sea directamente con nosotros. Bueno, sí, la novedad y la gracia del sello también era un poquito salir de Bazofia, pues que bueno, pues en Bazofia ya te conoce todo el mundo y sabe lo que es, entonces a experimentar, a ver lo que nos salía de. Además, nos lo propusieron pues de puta madre. Sí, no, desde luego. Pero vamos, nosotros tenemos 100 copias a depósito, o sea que cogimos bastantes. Por ese tema, ¿no? Pues si luego vas a tocar pues en Burgos, dudo mucho que él haya mandado. Pues bueno, pues ya fuimos y... ¿Y ya que habláis de que las vais a vender en conciertos? ¿Tenéis algún concierto así programado en breves? Pues sí, ¿no? Tenemos, a ver, bueno, que lo diga el objeto, no sé. Se acuerda mejor de las fechas que yo. No lo sabemos todavía, así estamos. Yo ahora estoy muy, muy desganado. Bueno, pero está posible que sea en el Ozono dentro de poco, ¿no? ¿En el Ozono? ¿Con unos italianos? O el día 21 con los Antipasma en la Arrebato. Es una cosa que vamos a decidir hoy. Ah, bueno, pues sí, bueno, porque, lo sabréis, bueno. Pero en breve, en este mes, vais a ver un bolo. Sí, y fijo. Si no, fijo el... Es un Arrebato en el Ozono, y si no... Eso es, sí. Y luego a principios de enero, ¿no? Sí, el 11 de enero tocamos con la URSS. Que ha sacado single también. Sí, un grupo de Sevilla, de gente joven, por fin. ¿Y dónde? Pues eso es en Utopía. Ya está pillado eso, ya. Vamos. En el Utopía, a ver si con un poco de suerte toca alguna otra banda más. Si son capaces. Y pues lo del Ozono no lo sabemos porque no están las cosas muy claras y yo qué sé. Y estamos, a veces te marean un poquito las situaciones y se te van las ganas de los tocar. Italianos que están gilipollas. Entonces, yo qué sé, no sabemos, el 11 de enero. El 11 de enero seguro. En el Utopía. Seguro. Vale. Ahí estará el disco. Bueno, pues ya lo anunciaremos por aquí. Nuestra audiencia que quiera conseguir una copia de este magnífico EP, pues ahí se dirigirá. ¿Eh? Muy bien, muy, muy bien. Bien, pues. Hombre, si quiere llamarnos a alguno de nosotros porque tenemos alguna copia y Despropeso la quiere, joder, si es de la ciudad la persona, pues tampoco claro. Nos podemos desplazar para dárselo o dejárselo en algún sitio. O soltarnos algún correo electrónico aquí. Sí, es zorrasadolescentes@gmail.com, ¿no? Sí. No sé, yo es que lo he visto en la página que nos han hecho. Ah, vale, sí, es verdad. Es que yo no la he visto aún, me cago en Dios. Bueno, pues que nos acaban de hacer una página web. Sí, sí, sí. Estrenáis página y no sabéis cómo es todavía. Yo es que no tengo internet, o sea que... Pero el Gmail, el correo es Gmail. Sí. Y si no, en el MySpace. Y en el MySpace también tenemos un MySpace de las zorras, muy bonito también. Y si no, bazofiarecords@gmail.com. También. Que aunque sea de otro sello, pues aquí somos todos. Y si ponéis Jovencitas Calientes, también seguro que algo sale del grupo, seguro. Al final acabarán encontrando las zorras adolescentes, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a escuchar. Ya escuchamos un par de canciones seguidas y... Sí, además ahora viene un par empalmadas, o sea que... Entonces, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar El Hombre Hacia Atrás y El Mundo Mutante, que es otro tema antiguo. Venga, pues. Bueno, con este meloso grupo de fondo que son las Moves, para el que tenga curiosidad. Pepe, que te gustan, seguro. Pues vamos a ir despidiendo a estos chicos. Bueno, que nos hemos decidido y que tocamos el día 21 en el Arrebato con un grupo de Barcelona. Que se llama Antipasma. O a lo mejor Escroto de Rata. Eso, copiones de no me jodes, escroto ni hostias. Cáncer Escroto de Rata Antipasma. Y bueno, ¿algo más que añadir, amigos, camaradas? No, pues que si vienen, va ya la siguiente canción, es una versión de los Whippers. ¿Y quiénes son los Whippers? Los Whippers son un grupo los muy naves bueno. De Galáctica, tío, las naves de Galáctica, joder. Claro, de Galáctica. Que pues un grupo que debería conocer la gente. Grupo antiguo, las cosas. Sí, de los de artes, Discord de estos. De los, cuando las cosas se hacían de otra forma. Se grababan dos canciones, ¿no? Por grabar y sin saber salían esas cosas tan buenas, ¿no? ¿Cómo que me habéis preguntado algo? No, bueno, los grupos son así, eran muy buenos, tío. Sí, hombre, luego se lanzaron un poco al heavy, bueno, al heavy no, a la experimentación. Creo que pero aún así son buenos porque a mí me recuerda a las películas de instituto, ahí ese toque heavy. Siguen tocando, sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí que siguen tocando y la página web la tienen activo y yo qué sé, no sé. Pues ya sabéis, curiosos. Yo creo que es el primer single, ¿eh? Este, el de Alien Boy. De todas maneras... La canción no es Alien Boy. Siempre nos gusta tocar alguna versión y meter nuestra adaptación propia, ¿no? También lo hicimos con Adits. Lo estamos haciendo con Dickies. Y... Ah, sí, el último concierto que os vi, sí que teníais ahí... Sí. Una canción de... estamos preparando... Más cosas. Más cosas, eso es. Una de los Escroto de Rata también, sí. Pero la estamos cantando estamos en inglés. Estamos dudando entre Antipasma y Escroto de Rata. Igual nos cambiamos el nombre. Sí. Bueno, que nos despedimos. ¿Cómo se llama esta canción? Véndete a la oscuridad. Se da el título del disco. Vale, pues nada, hasta otra. Un saludo. Adiós.